Quisiera tener un manual para vivir la vida, y así todas las noches yo les podría leer cómo se hace para ser un hombre bueno, una mujer, sin caer en las trampas sucias de este mundo cruel. Quisiera poder enseñarles cómo amar al mundo, la tierra, el aire, el fuego y a toda la humanidad. Mentira y falta de humildad, desprecio y ansias de ganar. ¿Cómo se hace para caminar sin responder? Porque nunca seré un buen ejemplo. Yo mismo no tengo esto resuelto. Quizás son parte de un manual que no es tan fácil de leer. Quizás ustedes mismos me van a enseñar a mí. Porque nunca seré un buen ejemplo. Yo mismo no tengo esto resuelto. Quizás son parte de un manual que no es tan fácil de leer. Quizás ustedes mismos me van a enseñar a mí.